CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña varias mañanas de radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio a conocer detalles de la operación Pitágoras, operación por la que se incautaron 251 kilos de pasta base y 172 kilos de cocaína, y por la que hay 9 personas detenidas. Está también vinculada a una falsa ambulancia en donde llevaban la droga. Y bueno, el ministro dio algún detalle, obviamente que algunas cosas todavía siguen siendo parte de la investigación y no pueden darse a la opinión pública. Y también fue consultado en relación a este avión de venezolano que llevaba tripulantes de ese país y también de Irán, y que, como ustedes saben, está retenido todavía en la República Argentina, que intentó ingresar a nuestro país para cargar combustible, que le fue negada esa posibilidad por parte del ministro Javier García ante informes que había recibido el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Por eso era importante que Heber, quien fue el que le avisó a García de situaciones por las cuales se debía negar el aterrizaje a ese avión, manifestara. También él dijo, hay cosas que obviamente son parte de inteligencia y no se pueden decir, pero lo que él más o menos podía comunicar respecto a lo que había informado a Javier García. Sobre la operación Pitágoras, Heber decía lo siguiente. Dentro de lo que se puede, podemos decir que fueron 9 personas, 6 son hombres mayores de edad, 2 femeninas, 2 mujeres mayores, 1 mujer menor de edad. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano boliviano. De los ciudadanos uruguayos, 4 de ellos poseen antecedentes judiciales por delitos varios, mientras que respecto al ciudadano boliviano se aguarda todavía una respuesta que no hemos tenido. Hasta ahí podemos avanzar sin comprometer la investigación. El cabecilla de esta organización era uruguayo, es una persona que tenemos identificada y de alguna manera tiene conexión con lo que anunciábamos y decíamos y mostrábamos en el Parlamento de cómo se maneja la organización del crimen aquí, lamentablemente, en la zona metropolitana. Sí. Bien, la consulta era en cuanto a la compra de la ambulancia, el bloqueo, la colocación de las luces de alerta. Todo eso fue parte de la investigación en cuanto a la vigilancia. Y lo otro que quería consultarlo era, uno de los allanamientos fue en el Fortín, en el balneario del Fortín, y si en alguno de estos casos, y en este particular, alguien quiso escapar de cuando llega la policía, hubo algún tipo de persecución. Sí, esos tipos de detalles lo voy a pedir al director de investigaciones que pueda informar. No hubieron fugas en los allanamientos. Los vehículos fueron incautados en las fincas que se allanaron. ¿Y el tema de la ambulancia, de vigilancia, se hizo desde la compra? O sea, ¿ya sabía la policía o presumía de que podría ser utilizada una camioneta, hacer kilómetros para...? Sí, en el trabajo de inteligencia se observó que ese vehículo había ingresado a una finca y que le estaban colocando la cartelería y las luces para utilizarlo como una ambulancia. ¿En el Fortín fue? En el Fortín. Y luego, bueno, por supuesto que fue seguido tanto cuando fueron hacia Cerro Largo y en su regreso. Luego coordinado con las distintas jefaturas para interceptarlos y detenerlos, ya que llevaban mucha distancia entre ellos. Y si deteníamos al puntero, iba a dar tiempo a que los otros pudieran huir. El último que se detiene es el Pollo 208, justamente en La Valleja. ¿Qué se sabe de la compra de la ambulancia? ¿Fue legal? ¿Fue por izquierda? Estamos en averiguaciones todavía porque no, ni matrícula tiene. Estaba a 0 kilómetros. 700 kilómetros. Sí. Si no hay más preguntas, le agradecemos la presencia de la prensa. No, quería... Sí, perdón. A la hora. Sí, sí, sí. No, lo quería molestar, ya que ninguno de los colegas preguntó por este qué es caso. Lo quería preguntar por la información que proporcionó el Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa respecto a este avión que se encuentra retenido en Argentina. Yo sé que es material de inteligencia, secreto, pero quizás usted nos pueda... contar algún detalle de cómo llega esa información y qué es lo que se hizo. Nosotros primero tenemos que decir que sí, que fue el Ministerio del Interior y personalmente el ministro, en este caso yo, que me comuniqué con el ministro de Defensa para pasar la información de inteligencia sobre este avión que ahora se encuentra detenido en Buenos Aires. El espacio aéreo uruguayo le fue negado a este avión, así como después lo negó también Paraguay y lo negó también Brasil. No tenemos la confirmación de que Chile lo haya negado. Y esto partió de información que nosotros tuvimos de inteligencia, de la cual nosotros no podemos profundizar, como usted comprenderá. Pero pasamos la información en estos momentos. Se encuentran retenidos las personas en sus documentos, no pueden dejar la Argentina y la justicia argentina ha agarrado la causa. Y ahí se podrá determinar qué tipo de responsabilidades y cuál era la presencia de gente venezolana e iraní que venían en un avión que era de cargas, en donde podría haber 3 o 4 personas, se venían más de 20 personas en el ministerio, y me perdonarán que no pueda profundizar porque esto se está investigando por parte de la justicia argentina, pero sí, somos nosotros los responsables de la información, como dijo el ministro de Defensa, y por lo tanto nos parece que nosotros tenemos que cuidar nuestro país y queremos que la gente que venga aquí venga con los antecedentes que puedan tener para ingresar a nuestro país en forma pacífica y no para otro tipo de actividades que nosotros repudiamos. Esa alerta, ministro, yo sé que no puede profundizar, ¿no? Es en general, digamos, acerca de la tripulación, el avión, con las características y los permisos que no tenían las observaciones de Estados Unidos, por ejemplo, o había otra información específica que tenía relación con la región aquí. Nosotros teníamos información, que no le puedo decir cómo la podemos obtener porque es parte de la inteligencia de nuestra fuerza. Funcionó bien, porque si no, no hubiera cerrado sus cielos el Brasil al avión y el Paraguay, y creo que Chile, ni hubieran retenido el avión en Argentina. Quiere decir que estábamos en lo cierto en cuanto a que no era conveniente que ese avión descendiera en nuestro país. Parte de lo que decía entonces el ministro del Interior Luis Alberto Heber sobre estos dos temas, el proyecto, en realidad lo que fue la operación Pitágoras, vinculado a incautación de drogas en una ambulancia o en una falsa ambulancia, y el que él fue el responsable de informar al ministro Javier García de ciertos detalles que de alguna forma recomendaban que se impidiera el aterrizaje en Carrasco del avión venezolano con personal venezolano e iraní. Dijo, yo soy el responsable, dijo Heber, como lo había confirmado ya Javier García. Dice el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano, del Partido Nacional, que la idea es aprobar un proyecto de ley sobre usura antes de fin de año, en primera Cámara, Cámara de Diputados, todavía faltaría la Cámara de Senadores el año que viene para que esto sea proyecto. Por eso cuando Argimón hablaba de que este era un tema primordial para el gobierno, nosotros le decíamos, ojo, miren que falta mucho todavía, falta mucho tiempo, todavía se está discutiendo, se tienen que recibir visitas, se está realizando un proyecto alternativo dentro de la coalición multicolor la propuesta presentada por el diputado Daniel Peña, el Partido de la Gente. Eso es lo que está debatiéndose en este momento dentro de la interna, reitero, parlamentaria gubernamental. Álvaro Viviano, además, le decíamos, comienza la rendición de cuentas y eso va a cortar la discusión. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda se va a abocar por varios meses a analizar, 45 días si ustedes quieren, a analizar la rendición de cuentas. Eso va a llevar un tiempo. Tras la votación de la misma, se estaría dando la votación de este otro proyecto vinculado a la SURA. Vamos a escuchar lo que nos decía Viviano. Bueno, hay un proyecto que hace mucho tiempo que se está trabajando en la comisión, sobre el cual se han recibido varias delegaciones de toda índole que han opinado sobre el mismo. Y fruto de esas opiniones y algunos intercambios que los propios integrantes de la coalición de gobierno llevaron adelante con delegados de Economía, con delegados del Banco Central, está terminando una redacción alternativa a ese proyecto, cuyo borrador se ha repartido en estos días a los delegados de la comisión de la coalición, y estamos, bueno, haciéndole los ajustes para eventualmente plantearlo en la comisión como de algún modo alternativa al que en este momento se está estudiando en la Comisión de Hacienda. Los pilares son, de algún modo, tratar de minimizar el impacto de los intereses altos, indudablemente, tener un control más estricto de ello, abordar cuestiones que están vinculadas a la publicidad engañosa, que no estaban comprendidos en el proyecto anterior, y el otro pilar está vinculado a tratar de incorporar alguna norma que otorgue algún tipo de control y garantía a la población a aquellos estudios y eventualmente oficinas que realizan prácticas abusivas en materia de recuperación de cobros. Todos esos parámetros aparecieron en la discusión, aparecieron en las opiniones de las diferentes delegaciones y de algún modo se están terminando de plasmar en una redacción alternativa a la que está. Viviano, la vicepresidenta Argimón dijo que este era uno de los proyectos que querían que saliera este año. Ustedes son conscientes que dentro de 2 semanas comienza la rendición de cuentas y les va a llevar un par de meses. ¿Cómo van a conjugar eso? No, nosotros esperamos antes de fin de año poder resolver sobre este proyecto. Es ese compromiso que hemos hecho, es ese compromiso que de algún modo la coalición respalda de quienes de algún modo han sido más activos en esto, como el diputado Peña y el diputado Iván Posada, y seguramente después de la rendición de cuentas entraremos en la recta final y pretendemos aprobar algo antes que ni año. ¿Cómo viene? Nos vamos a otra comisión, en este caso la Comisión de Legislación de Trabajo. El jueves recibe al ministro Pablo Mieres por el proyecto que el gobierno impulsa supuestamente para resolver la denuncia que ante la OIT han hecho empresarios en el 2018 en relación a la negociación colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estuvimos la semana pasada, ustedes recordarán, en esta misma comisión, y hablamos tanto con la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, como también con EPICNT, y ambos rechazan por distintas razones la propuesta. Por lo tanto, es difícil sacar una propuesta que no convenza a nadie, sobre todo además porque Antía, el presidente de la Cámara de Comercio, nos dijo que más allá de que ven ciertos avances en la medida del gobierno, le parece que lo sustancial es igual a lo que planteó Tabaré Vázquez y Ernesto Murro en el último gobierno de Frente Amplio y que por lo tanto no sacarían la denuncia. Si no sacan la denuncia, la propuesta no sirve. Por eso habrá que ver qué es lo que dice Mieres y cómo trabajan los parlamentarios. Nos decía María Eugenia Rosselló que dentro de la comisión los integrantes de PCNT marcaron la negativa a la propuesta, pero que los integrantes de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria no lo hicieron dentro de la comisión. Ahora, fuera de la comisión sí lo hicieron, porque la nota que le hacíamos le preguntamos directamente si sacaban la denuncia y Antía dijo que no. Por lo tanto, lo concreto es que públicamente los dos han marcado el desacuerdo con la propuesta del gobierno. Escuchamos lo que nos decía María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio y Servicios, los cuales no están en contra de la propuesta, ellos han expresado que están afín, porque justamente se han recogido las quejas que han hecho ellos al Comité de Expertos de la OIT en su momento cuando se promulgó la ley en el 2009 de negociación colectiva. La OIT a partir de ahí fue que empezó a observar al Estado uruguayo a fin de poder modificar lo que refiere a estas observaciones, que bueno, que con este proyecto de ley que estamos trabajando se pretende dar una solución a esas observaciones. Claramente el PCNT nos manifestó su rechazo contundente al proyecto de ley. También lo habían hecho en su momento cuando este proyecto de ley, que es igual al que presentó el exministro Murro, también habían expresado su rechazo. Y bueno, estamos trabajando este proyecto. Hicimos al Ministerio de Trabajo a fin de que vuelva a exponer acerca de las bondades del proyecto de ley según su posición. Y seguiremos trabajando a fin de poder votarlo cuanto antes en la comisión y que pase al pleno. Hay intención de la coalición de poder votarlo cuanto antes. Lo que decía Antía en realidad es que sí había visto aspectos positivos en el proyecto, pero que no retirarían la denuncia en estas condiciones, sobre todo por lo sustancial que él considera, que es que en la negociación colectiva el Estado solamente tiene que regular el mínimo y no lo que tiene que ver con otro tipo de salarios. Sí, ellos no nos expresaron si retiraron o no la denuncia a la comisión. Yo tengo entendido, ellos expresaron estar de acuerdo con los 5 artículos que componen este proyecto de ley. Y también expresaron que, bueno, que quizás no sañaría en totalidad las quejas que ellos habían hecho, pero que gran parte sí, que estaban en parte conformes y que sería un avance, no solucionando el 100%, pero sí sería un gran avance a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Es un tema que se viene discutiendo desde hace 13 años. Y este gobierno tiene la necesidad de poder resolverlo cuanto antes. Lo cierto también es que cuando se presentó este proyecto de ley en el año 2009, se presentó de forma tardía, en un momento donde ya estábamos, ya estaba culminando el mandato presidencial del gobierno del Frente Amplio, y claramente la intención no fue votarlo en ese periodo de gobierno, sino pasarle de algún modo la pelota a este gobierno para que lo pueda solucionar. Claramente porque los trabajadores se habían puesto en contra. Pero bueno, vamos a seguir trabajando este proyecto de ley, seguimos anotando las observaciones que nos hacen a favor o en contra a fin de poder votarlo y bueno, tal cual respetando el pedido del Ministerio de Trabajo. El PCNT salió con una instancia bastante negativa de todo. Más allá de esa situación también planteó la posibilidad de que en caso de que esta situación tuviera la posibilidad de ser aprobada, serían ellos los denunciantes, es decir, es una situación que de a rato parece nunca acabar. Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, nosotros consideramos que es un buen proyecto de ley que viene a sanear observaciones que hace la propia OIT, que es el organismo máximo en lo que refiere a normas laborales, que vela para que se cumplan todas las normas laborales. Es un proyecto que viene a agilizar, a transparentar y a dar más certeza jurídica a lo que es la negociación colectiva. No vemos, y se lo hemos expresado al presidente del PCNT, en algunos de sus artículos, que son 5, donde se le quiten los derechos a los trabajadores, sino por todo lo contrario, se pone en foco a los trabajadores y se le da igualdad en cuanto a la negociación colectiva, tanto a empleadores como a trabajadores. Por lo tanto, desde nuestro lado consideramos que es un gran avance y que... Bueno, más allá del avance que el gobierno quiere que se puede llegar a dar, reitero... Tanto Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industria, como también el PCNT han marcado que no los convence, más allá de que sí es verdad, destacó la Cámara de Industria algunas medidas que considera positivas, pero no lo suficiente como para retirar la denuncia. Es más, me enteré que Mailos, el titular de la Cámara de Comercio, fue uno de los que estuvo más negativo con la propuesta dentro de comisión. No fue el que hizo declaraciones, cuando se iba a decir, le dijo a Antía, consideramos que nos vas a representar, un poco riéndose, pero si Antía dijo que no, Mailos y la Cámara de Comercio dijo un no más grande dentro de la comisión. Así que no lo harán dicho explícitamente, pero dieron a entender que la propuesta no convence. Otro tema que está sobre la mesa y en este caso tiene que ver con la situación a nivel de la comisión investigadora sobre las horas gremiales en FENAPES. Mañana miércoles este tema estaría en el pleno de la Cámara de Diputados en horas de la tarde. La idea es por parte de la coalición de gobierno proponer la denuncia penal por considerar irregularidades y delitos generados a partir de esa investigación. Desde el Frente Amplio se indica que no, que es un circo, que se está intentando desde el oficialismo atacar a los sindicatos y entre ellos a los sindicatos de la educación. Se da además en un contexto en el cual, como se sabe y como ustedes saben, hay una movilización también de los trabajadores de la educación ese mismo día. Por lo tanto, en ese sentido se estaría desarrollando, más allá de que sería en hora de la tarde, la movilización que se hace por parte de los docentes sería en la mañana, sería desde las 10 de la mañana concentración en la explanada de la universidad, luego movilización hacia el Ministerio de Economía, pasando por la ANEP y terminando la Torre Ejecutiva. Pero algunos han pensado que tal vez dirigentes o integrantes de los ámbitos docentes y sobre todo de FENAPES puedan concurrir al debate a las barras, y para eso yo sé que ya hay hasta un proceso de seguridad de la Cámara de Diputados por las dudas que esto se dé y haya un seguimiento de integrantes de FENAPES de esta discusión del envío de parte de lo que se ha investigado en esta comisión parlamentaria a la justicia, en la medida que exista esa posibilidad de presencia de dirigentes sindicales en las barras, habrá una serie de seguridad enmarcando un poco ese debate, que se espera que sea un debate duro, como ha sido todo este tema de la investigación, con denuncias fuertes de un lado y del otro. Hablamos con Enzo Malán. Enzo Malán es diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, maestro él también, e integrante de esta investigadora de FENAPES por la oposición. ¿Qué dice sobre el tema? Bueno, lo escuchamos en referencia justamente a la pregunta. Terminamos con dos mociones. La nuestra del Frente Amplio es que no encontramos situaciones que acrediten esas existencia de inasistencias injustificadas por parte de las autoridades del Consejo de Secundaria del periodo pasado. Ahora lo que pasa es que tendremos unos días para presentar nuestros informes y el próximo miércoles la Cámara va a estar dilucidando entre la opinión de la mayoría, del oficialismo, que va a presentar su informe de mayoría, y el nuestro. De ahí se debatirá. El oficialismo cree que hay incluso situaciones con apariencia delictiva, si lo dice, cosa que no es competencia de nuestra Cámara tampoco decir cuáles son o qué algo es delictivo o no, pues nosotros no tenemos competencia de eso, no somos el Poder Judicial. Bueno, y dice que, en definitiva, porque encuentra todo esto, pasa a la Justicia, a la Fiscalía, los antecedentes, o sea, las cosas que se... los trabajos de aquí, de la Comisión. Nosotros decimos que eso es inoportuno, primero por lo que decíamos, la secundaria está haciendo una investigación administrativa de distintos casos, bueno, y ahí va a resolver, en definitiva. Nosotros no tenemos por qué involucrarnos en esa autonomía de la educación, que ya lo tiene y que está investigando. Por lo tanto, en lo que hemos escuchado, aquí vinieron directores, profesores, ex autoridades de secundaria, sindicalistas, no encontramos elementos que digan que las inasistencias para ir a participar de una actividad sindical no tienen un respaldo jurídico, que hay desde el 2006, está el acta 90, que específicamente dice esa resolución del 2006, que para participar ocasionalmente de una actividad sindical puntual, que puede ser una tarde, un día, para participar de lo que sea, puede ser para la elaboración de un texto de estudio, ¿verdad? El organismo secundaria no debe perjudicarlo en lo más mínimo al docente. Bueno, no existe una forma de darle esta licencia, digamos, o esta liberarlo de la actividad para participar de esta actividad si no es con el artículo 7010. No existe, porque otro artículo del estatuto del docente lo estaría perjudicando, tanto en presentismo, en la actividad computada, que es lo que los docentes después, cuando tienen que presentarse a un concurso, a una dirección, a otro cargo, los ordenan por esa actividad computada. Entonces, creemos, por eso dijimos de aquel momento, esto es un circo montado para buscar desacreditar la administración anterior y también para, de alguna forma, hacer quedar mal parado a la organización de los trabajadores. Terminamos con dos mociones. Bueno, ahí tenían la palabra entonces del diputado Enzo Malán, integrante de la Comisión Investigadora sobre Horas Gremiales Docentes de FENAPES, por la oposición, por el Frente Amplio. Tras la pausa, vamos a escuchar al diputado Martín Sodano sobre lo que él considera un desarme de la Dirección Nacional de Minería y Geología, DINAMIGE, que genera perjuicios a nivel, obviamente, del control, a nivel de las arcas públicas, porque de unas 1.800 minas están vigilando unas 350 nomás. Hay denuncia de que choferes están haciendo trabajo de fiscales por la falta de personal. Y está pidiendo, entre otras cosas, la posibilidad de que salga del marco del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que conduce Omar Paganini, la Dinamige, y pase a ser una especie de ente autónomo. Esta nota que tuvo bastante repercusión, una nota exclusiva que hacíamos con Martín Sodano en la jornada de la tarde de ayer, bueno, vamos a estar escuchándola de forma completa luego de estos consejos comerciales. El diputado Martín Sodano, de Cabildo Abierto, criticó la mirada hacia el costado de algunas intendencias por conveniencias y también de algunos ministerios en el desarme de la Dirección Nacional de Minería y Geología, Dinamige, que es la encargada de la defensa del subsuelo uruguayo y de control de las minas. Dijo que de 1.800, unas 350 están solamente siendo vigiladas, y además con aspectos en los cuales han puesto de fiscalizadores a choferes de Dinamige, porque ya no tienen ni siquiera fiscalizadores. Esto lo denunció en el Parlamento, luego realizó una nota exclusiva con nosotros el propio diputado Sodano, que tuvo una repercusión importante en la tarde de ayer. Y bueno, vamos a escuchar, entre otras cosas, a un Sodano que pide que tal vez la Dinamige deba de salir del ministerio que conduce Omar Paganini, Ministerio de Industria, y generarse como un ente autónomo. Lo escuchamos. La Dinamige ha tenido una desmantelación en recursos humanos en los últimos años que es muy importante. Pasó de más de 160 funcionarios a 54, creo que son 54 o 56 hoy, uno más, uno menos. La Dinamige hoy tiene un tema que es el poder fiscalizar y controlar e inspeccionar todas las mineras, ¿no? Tanto las privadas como también las habilitadas por el Ministerio de Transporte y las municipales. Que es un ejemplo con lo que han hecho todas las viales por la Ruta 5. Uno va por la Ruta 5 y ve pozos mineros por todos lados porque es la materia prima que se sacó para las vías del tren. ¿Qué es lo que pasa? Toda esa explotación minera, ¿tá?, lo que se está pagando es en negro. Es legal e ilegal al mismo tiempo, porque hay una irregularidad de que, como el Estado es el dueño del subsuelo, no es el propietario que tiene la superficie, uno va... O lo expropian o hacen negociaciones con el dueño de ese predio que se va a explotar, y lo que hacen es todos los metros cúbicos que quitan de ahí se le paga contado a la persona. ¿De qué manera se paga? Se paga negro, porque no paga ni IVA ni canon. Entonces hay una evasión de más o menos entre 10 y 15 millones de dólares anuales, ¿tá?, de IVA y canon, que pasa por las carreteras nacionales, que queda en manos de nadie. ¿Quién queda con esa ganancia? Terminan quedando, en realidad, las viales, porque ni las intendencias ni el Ministerio de Transporte tienen la infraestructura ni la maquinaria para hacer esa explotación, cuando aparte todo es licitado por viales, por empresas viales. Es un beneficio que es, con la intención, que lo dice la ley de minería, el código de minería, la intención es potenciar al Estado de su propio recurso, o sea, que los gobiernos departamentales puedan hacer la mejora de carreteras, caminos y demás a través de su propia explotación, pero lo termina haciendo un privado. Esa es la realidad que hay detrás de esto. Hoy la Dinamige controla 380 mineras, son más de 1.800 que hay. Entonces, hay un promedio de 1.500 pozos que no son controlados ni habilitados por la Dinamige. Es más, hay denuncias que me han llegado, como un ejemplo, tanto en Tacuarembó como en Rivera, que han cortado un cerro a la mitad y han empezado a hacer una explotación minera previo a tener cualquier habilitación. Han cortado un cerro a la mitad. O sea, pasabas por ahí, veías un cerro, ahora ves dos, porque los cortaron en el centro, con la explotación minera. Y es algo tanto grave para lo que es ambiente, como también la evasión fiscal que hay. Entonces, ¿cuál es el problema que hubo? Que se discutió también en la ley de urgente consideración en su momento, y después también se discutió en la rendición de cuentas, ¿tá? Que lo que plantean algunas voces, que gobiernos departamentales más que nada, es de que una explotación minera a través de la Dinamige demora mucho tiempo en habilitarse, que puede llevar un año o dos años. Y sí, si la Dinamige no tenía fiscales y tuvo que negociar con los choferes que tenía y contratar a dos de esos choferes como fiscales, tiene solamente a un inspector para salir a fiscalizar e inspeccionar junto con los fiscales, para 380 pozos, cuando hablamos que hay más de 1.800, en realidad tres personas, es inviable que pueda funcionar. A eso digo, ¿y qué pasa con las intendencias y con los ministerios? Bueno, lo que pasa es que ahí lo que tenemos es una diferencia de intereses, que estaría bueno acá prestar atención y canalizar, y como gobierno central tenemos que canalizar y hacer una política de Estado. No hay código más riguroso que el código minero. Es uno de los códigos más completos que existen en el Uruguay. Ahora, ¿por qué tenemos ese marco de irregularidad cuando es algo que tenemos para poder mejorar y que realmente sea una explotación que, aparte de mejorar la situación nacional, de vialidad, etcétera, etcétera, también económicamente? Porque estamos hablando 15 millones, 10, 15 millones de dólares al año, no es poca plata. Estamos hablando de un rubro muy importante. Entonces, si a la Dinamige le potenciamos la oficina de geología, la oficina de minería, le damos recursos humanos, le damos herramientas y ponemos todas las canteras, todas las explotaciones mineras, todas las canteras dentro de la Dinamige, ¿tá? Creo que vamos a poder tener un subsuelo más regulado, como bien lo dice el Código de Minería, ¿tá? Con una explotación acorde, ¿tá? Y con los pagos impositivos acorde a la explotación que se hace, con el beneficio del Estado, como lo tiene que tener, y con que los privados paguen lo que tengan que pagar. Esa es la realidad. Hoy estamos en una situación económica complicada, tenemos la guerra, venimos saliendo de una pandemia, sabemos cómo está la parte laboral. O sea, hay muchos hilos que hay que prestar atención y cuidar. Pero que acá hay una evasión muy importante a manos de unos pocos, es indiscutible. Eso es indiscutible. Entonces, hagamos que por ley le damos los recursos a la Dinamige, y que por ley la Dinamige tenga un plazo de 3 meses, de 90 días, para habilitar o rechazar una solicitud de explotación minera o las habilitaciones que corresponden, porque también está la parte de explosivos. A ver, vuelvo a repetir, el código de minería es uno de los códigos más completos que tiene el país. El tema es hacerlo cumplir. Está, pero es muy completo, está muy regulado y hay que hacerlo cumplir. Pero está tan bien hecho que es casi imposible que no lo cumplas, ¿tá? Porque está hecho de una manera... pero excelente. Ahora, trabajemos en el tema. Demos los recursos. Vuelvo a repetir, si vos contabas hace 3 años con 160 y hoy contás con 50, creo que no te va a dar. Es lo mismo que ir a jugar un partido de 11 y jugás con 4. No te van a llenar a goles. Y es lo que nos está pasando en la Dinamige. Es más, habría que considerar y pensar. La Dinamige, no como la Dirección Nacional de Minería y Geología, dentro de lo que es el Ministerio de Industria. Habría que crear a la Dinamige como una unidad reguladora. Habría que sentarse y planteárselo y meditarlo profundamente, que creo que es la mejor herramienta. Ahí tenían entonces al diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto. Nos vamos, 9 de la mañana, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.